¿Cómo quedamos nuestros bancos? Es a cargo de Lenin, que es por aquí. Termina de presentar el... Bravo. Y no sé quién va a presentar el taller. Rafa está ahí. ¿Dónde está? ¿Rafa? A mí me lo tocas. Sí, para ti, para esta esquinita. Responsabilidad. Responsabilidad. Bueno, ¿se oye bien, no? Sí. No está grabando, es simplemente. Si tienes buena voz. Lo siento, ¿no? No hay problema. Bueno, con responsabilidad viene un poco a tocarnos a todos las narices, ¿no? Es decir, estamos en este mundo, como preguntaba antes Javi, tenemos móviles, usamos solo venir aquí a este, juntarnos aquí 30, 40 hippies, ya un desgaste, ¿no? Digamos que provoca unas emisiones. Y la cosa de responsabilidad sería, para este evento, o sea, para no irnos más lejos, ante este evento, calcular y sumar las emisiones de CO2 que hemos provocado todos. Unos habrán venido en avión, otros en tren, otros en coche. Hay un cómputo total de emisiones de CO2 y de lo que se trataría sería de compensar esas emisiones. ¿Vale? Es decir, los árboles que se plantan, bueno, no es lo mismo lo que absorbe un árbol con un año o un árbol con 15 años, pero de lo que se trata es de crear un poco una conciencia de devolverle a la naturaleza aquello que le estamos quitando a diario. Y más o menos, pues por ahí van los tiros y ahora después seguimos. Pues aquí estamos. Entonces, resumiendo así rápidamente, tenemos Julio con el taller Barco del Tiempo, Conche Isa con el Bajo el Asfalto está la Huerta, experiencia agroecológica, Muriel con cómo empezaron algunas monedas, traje monedas en Alemania, Lemín con cómo crear un banco ahora mismo con nuestras monedas complementarias, Javi con informática para activistas y Rafa con responsabilidad y árboles. Entonces la idea es que vayáis al sitio que queráis y preguntéis primero a las personas que van al taller cosas que os... ¿Alguna duda sobre cómo va a ser el taller? No sobre los contenidos, que ya los diré más tarde, sino alguna duda que necesitáis resolver para decidiros. Y entonces vais moviéndoos un poquito y cuando ya esté esto más o menos parado, ya podemos buscar un sitio para hacer los talleres. Va a ser un baile, una danza, os invito a que sigáis bailando por la sala y cada uno se mueva según sus gustos. Sí, os recuerdo que aquí no van a ser los talleres, que ahora estamos en una fase simplemente de informativa todavía y que luego decidiremos los lugares de los talleres. De responsabilidad, quiero ver si ha habido más gente, deciros que además de esta campaña, que es responsabilidad, que estos árboles no se cortarían, también tenemos una forma de canalizar los ahorros de las personas que tienen un mínimo de capacidad de ahorro para plantar árboles, para producir madera, pero haciendo una gestión que la verdad es que es intachable. Me gustaría que pudieseis verlo con vuestros propios ojos, ¿no? Producir madera pero sin que nos duela la conciencia, ¿no? Y la demanda, bueno, la rentabilidad económica está ahí también, son maderas nobles que se revalorizan cada año más en el mercado. Ojalá las cosas fueran de otra manera, pero son así. Por si os queréis cuestionar, he venido para acá. Muriel se vaya afuera, hace su taller, su última oportunidad para salirla a ella, de hacerle alguna pregunta o quedarse aquí. Ella se va. Podéis llegar más tarde a vejear, mariposear y como queráis. La vais a encontrar en el patio, en algún lugar del patio. Julio también se va para el patio ya, en estos momentos, con su mismo, con su banco del tiempo. No olvidéis de que haya un apuntador en cada taller, por favor. Alguien que tome notas. O dos mejor.